sí, sí. Hasta los otros días parece que cayó un poquito de agua nieve en las altas cumbres. Así es. Sí. Bajó la temperatura en la noche, la mañana fresca. Mire, en este momento estoy viendo a alguien atravesando la Plaza San Martín, hasta bufanda. Súper emponchada. Sí, con la bufanda puesta, ¿eh? Eso que el día está... Está soleado, pero está fresco, el vientito está fresco. Hay una brisa fresquita, uh-huh. Pero bueno, esperemos que durante el transcurso de la tarde seguramente irá subiendo un poco la temperatura. Seguramente, aunque claro. No tendremos jornada muy calurosa. Calurosa, no. Tal cual. Bueno, arrancando un ratito más tarde de lo habitual, por algún desperfecto técnico por aquí, no teníamos la conexión a internet, que es lo que permite que este programa salga en vivo desde la antena de la radio comunitaria El Grito, en Los Hornillos, por la 88.5. No podía viajar la señal desde Nono hasta Los Hornillos, pero gracias acá a la premura de Juan Manuel Negretti, que lo sacamos de la casa... Sí. Vamos a decir de la casa en principio, no sabemos qué estaría haciendo, ¿no? Y muy gentilmente se acercó rápido y toqueteó gestionó los botones ahí que había que toquetear para que esto esté nuevamente al aire. Bueno, se vienen algunas novedades en el programa, iremos viendo de a poquito. Por ejemplo, le digo que el sábado que viene no voy a tener frente a mí a esta persona que me ha estado acompañando durante este segundo ciclo del programa, 52 programas, casi todos ellos. Uh-huh. Hubo un par de que no estuvo tampoco, que se fue de viaje. Dos, un par de... En todo el año. Está muy bien, muy bien. Así que bueno, ahí... No estaba de cuerpo presente, bueno. Es verdad. No se podía. Es cierto. Así que bueno, ahí hoy un poquito más tarde y con algunas novedades veremos qué depara el futuro para este programa de los sábados. En principio, el sábado que viene ando a la búsqueda de acompañante. Y ya el sábado que viene contaremos un poquito más cómo sigue la cosa. Por el momento estamos al aire, en vivo por 88.5, en diferido por mochilerosradio.com los domingos por la tarde de 14 a 17 y los días lunes también de 14 a 17 por 107.9 Radio Tincu de Mina Clavero. ...56-0743-15... ...56-0743... ...ese es el número... ...uno de los números que damos habitualmente... ...para contactarse con el programa... ...también lo pueden hacer... ...al otro... ...que damos... ...que es el 57-01-27... ...muy bien... Ah, sí, ...en un año me lo tenía que aprender... ...dígalo, ¿no? De nuevo, por favor... ...se lo acuerdo... ...57-01-27... ...muy bien... ...15-57-01-27... ...está encendido... El celular, ahí nos pueden enviar mensajes si tienen ganas. Hoy, 16 de octubre, que es el día en el que se celebra a la alimentación, el alimento. Día Mundial de la Alimentación. ¿Por qué es el día de la alimentación hoy y cada 16 de octubre? Porque se fundaba o se creaba dentro de la ONU, de las Naciones Unidas, la Organización para la Agricultura y la Alimentación de este organismo, que su sigla, creo que en inglés, es FAO, conocida, la FAO. ¿Alguna vez han escuchado hablar de la FAO? Bueno, es esta Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que tiene mucha relación, ¿no? La agricultura con la alimentación. Absolutamente. Y también, cuando uno habla de alimentación, que no es el caso de esta efeméride, quizá lo pueda relacionar con otros alimentos que no son necesariamente los que se vinculan con la comida. Uh-huh. Porque las personas, los seres, nos nutrimos quizá desde otros lugares también. Por supuesto. No solamente... con comida. Entonces, por ahí le vamos a pedir que nos cuenten con qué otras cosas, qué otro alimento te nutre en tu vida que no sea la comida, por ejemplo. Y el primero, el más importante para mí es el amor. Ajá. Sin amor. Difícil caminar. Y ¿para qué? No sé. Y después, bueno, hay un montón de... La amistad, el arte, muchos, la poesía, qué sé yo. La música. Bueno, está todo dentro del arte eso. La música para mí es un alimento diario fundamental, por ejemplo. Es verdad. Bueno, yo podría no tener heladera, lavar ropa, no sé, un montón de cosas, pero música... Difícil. No. También hay quien puede decir que encuentra la música en la naturaleza. Por supuesto. ¿No? El mundo suena de algún modo. Si tenemos la capacidad de escucha, sí. Estamos rodeados de música, de algún modo, más allá de la que se elabora o elaboran las personas con el instrumentos, ser humano, ¿no? Exacto. De esas otras músicas. Y bueno, yo creo que bueno, ese es el origen de la música, ¿no? El sonido es parte de la vida. Entonces ahí en una el ser humano primitivo de aquellos tiempos bueno, empezó a percutir cosas y a danzar y ahí como que se fue gestando los inicios de la música como la conocemos hoy, pero está vinculada con el vivir en este contexto sonoro que es el, la vida, el mundo. Me gusta. Me gusta. Así que bueno, en este día ahí les provocamos para que nos cuenten, si tienen ganas, pueden mandar un audio al 570127 o al 560743 o mensaje escrito de texto y nos cuenten qué alimentos les nutren en el Día Mundial de la Alimentación. Quería chusmear el pronóstico, usted sabe. Eso es un programa de radio y muchas veces en la radio se cuenta, se dice la temperatura, los datos del tiempo. Así que voy a tratar de chusmear un poquito. Vengo siguiendo en redes sociales a una chica de aquí, de Tras la Sierra, una chica, digo, una mujer. No le conozco a ella, pero la vengo siguiendo en sus publicaciones. Y viene acertando bastante seguido. Mire que soy bastante reacio yo a mirar los datos del tiempo en redes. Sí. Prefiero ir al clásico y tradicional Servicio Meteorológico Nacional. Está bueno. Que tiene 36 estaciones meteorológicas a lo largo y ancho de la República Argentina. Y una está acá cerquita, en Mina Clavero, parece ser. O por lo menos... Desde el Servicio Meteorológico sí publican los datos más cercanos a Nono que, claro. que se publican oficialmente son los de la localidad de Mina Clavero. Bueno, te podría decir que ahora tenemos 15 grados de temperatura. ¿15 ya? Pensé que estaba más... en esta hora, en este minuto. Más fresquito. Y anuncian... ¿Máxima? 18 grados. Bueno, no va a subir mucho más de lo que hace ahora. Pero depende, ¿no? Yo depende por dónde uno se mueve. Para las 7 de la tarde... A ver, baja. 9 grados. Se va a poner fresca la cosa. Bueno... Saquen las camperas. Tan fresca se va a poner la cosa para la tardecita que le digo que se ha pospuesto una obra de teatro que se iba a presentar en este mismo lugar hoy a la noche, a la nochecita en realidad. Estamos hablando de la obra del grupo de teatro de Villa Dolores Sin Contrato. Sí. Esta obra de teatro Tupac y los Comuneros que, bueno, versa sobre la rebelión del común y el pacto de los chañares. Claro. Esta obra de teatro se pospuso para el 13 de noviembre. Se iba a presentar en este espacio del teatrino aquí adelante de la biblioteca Licha Funes en la nochecita de hoy, pero por esto mismo se prevé una tardecita noche fresca. Claro. Dijeron, bueno, no va a haber mucha mejor gente. No, claro. Mejor esperemos que esté más lindo, más llevadero. Levante un poco la temperatura para presentarnos en Nono. Así que, bueno, quienes pensaban ahí darse una vueltita a la tardecita a presenciar esta obra de teatro, no la habrá, por lo menos hoy, sábado 16 de octubre, de aquí un mes, un poquito menos. Claro. Sí, se van a estar presentando quienes integran esta compañía de Teatro Villa Dolores sin contrato. En la semana, el Servicio Meteorológico Nacional daba en una alerta amarilla por viento fuerte. ¿A usted se le levantó la pollera, por ejemplo, con el viento? ¿O algo en la casa se le voló, no? No. ¿El otro día qué fue? ¿Para el jueves? Hubo mucho viento igual, ¿eh? Sí, estuvo intenso. No se me ha volado, no he sufrido cuestiones graves. Sí. Pero estuvo muy ventoso. Sí, sí, sí, sí. Se anunciaban ráfagas, pero 90 kilómetros por hora, yo no creo que hayan sido tan... Bravo, es sí, muy por fuerte. Por eso habían emitido esta alerta para la provincia de Córdoba, donde sí se cayeron varios árboles, hubo alguno de estos árboles cayó arriba de un vehículo y todo, fue en el barrio Alberdi, ahí en la ciudad capital de nuestra provincia de Córdoba. Por suerte, parece que acá pasó como de refilón. Sí, a una conocida le en Dolores se le cayó un árbol en la tapia y bueno, se le cayó la tapia, digamos. Ah. Intenso el tema. Sí. En Dolores. Bien. Sí. Bueno, otro de los acontecimientos sucedidos, deben haber sido un montón más, pero ahí elegimos un par nomás para el día de hoy, en un 16 de octubre, del año 68, los Beatles se encerraban en los estudios Abbey Road en Londres para grabar en 24 horas así seguidas un álbum doble, el álbum blanco, por el color de su tapa, uno de los clásicos, ¿no?, de este grupo de rock británico. Seguramente vamos a compartir alguna canción de ese disco. Tenés que grabar un disco doble En 24 horas ininterrumpida. Creo que ocuparon eso, Abbey Road, esos estudios son varias salas, un edificio grande, y ocuparon todo, absolutamente todo. Sí, le dieron el lugar ahí. Y bueno, salió en esta poco más de 24 horas de grabación, ese álbum conocido como el álbum blanco de los Beatles. Bueno, un ratito, ahorita nomás vamos a hacer una recorrida informativa, vamos a andar por México, vamos a andar por Brasil, y nos vamos a venir para nuestro país para hablar de algunos cultivos, algunas informaciones, si la querés ver, le podés encontrar el lado bueno, vinculadas a las transgénesis, ¿no? A estos productos de laboratorio en México, vinculado al maíz, en Brasil y en nuestro país vinculado al trigo. Claro. En un ratitín, ahorita nomás, después de la música de apertura y demás, nos vamos a meter con ese tema. Y en el transcurso del programa también vamos a viajar un poquito hacia el norte de la provincia de Córdoba, lugar en donde, a posterior de los incendios que dejaron 3 personas muertas por quemaduras y más de 50.000 hectáreas arrasadas por el fuego en los departamentos del norte de la provincia de Córdoba, el gobernador Schiaretti se llegó para hacer una inauguración de una ruta a la localidad de San José de la Dormida, epicentro de esos incendios, y un par de días después de que se lograsen controlar estos fuegos, hizo declaraciones que son para guardarlas ahí, tener la grabación y escucharla, para que nos demos cuenta que ya no hace falta escuchar a los campesinos y campesinas, a organizaciones ambientalistas, a integrantes de medios comunitarios denunciar que todo fuego es político, uh-huh, y que detrás de los incendios está la extensión de la frontera agropecuaria en algunos, uh-huh, lugares, intereses inmobiliarios en los otros, porque el propio gobernador Schiaretti lo dijo. Exacto. Uh-huh. Así que lo vamos a escuchar a él y bueno, y vamos a también a hablar de las resistencias, ¿no?, de las familias campesinas en el norte de Córdoba, con una, por suerte, buena noticia desde el ámbito judicial. ¿Tendremos columna de artes? Tenemos una invitada. Bien. A vivo, Carolina Digón, cantautora de acá de Nono, bien, vecina del barrio, así que va a estar ahí compartiendo su musiquita. Bueno, buenísimo. Tendremos también la columna de historias con nuestro compañero Rodrigo Navarro Kiki. No sé si de manera presencial, sentado él acá junto a nosotros en la Biblioteca Lichafure, pero quizá en algún formato capaz telefónico lo vamos a tener al aire. ¿Quién sabe con qué historias en el día de hoy? Uh-huh. Bueno, ¿le parece entonces escuchar una canción y a la vuelta nos metemos en este viajecito que proponemos al inicio a veces del programa? Una canción no, una zamba. Una zamba, sí. ¿No será una canción? Es una canción. El ritmo es la zamba. Pero quería aclarar. Está muy bien, está muy bien. ¿Y a quién vamos a escuchar? A Mercedes. Con Valderrama. Exactamente. Valderrama, la negra Zambón. Mercedes Sosa, claro. La noche desde lo de Valderrama sale cantando la noche desde lo de Valderrama adentro puro temblor el bombo con la baguala y se alboró quemando del chispear la guitarra y se alborota quemando del chispear la guitarra luce. Valderrama, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Pone a cantar, un cochero lo acompaña, y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba, y en cada vaso de vino

SCJN negó por unanimidad y sin discusión cuatro amparos que empresas transnacionales interpusieron contra la decisión judicial que les impide sembrar maíz transgénico en México para fines comerciales. Bueno, además la justicia negó todas las impugnaciones presentadas por las empresas Bayer, Monsanto, Syngenta, PHI y Dow. En su fallo, la Suprema Corte de Justicia de México determinó que los jueces que intervengan en un juicio de acción colectiva pueden dictar cualquier medida que consideren pertinente para proteger los derechos e intereses de una colectividad. Por unanimidad, los ministros rechazaron los amparos de las empresas transnacionales en los que planteaban más de 130 argumentos que para la colectividad del maíz eran huecos, contradictorios y falaces. En un comunicado, la agrupación Demanda Colectiva Maíz calificó la decisión de histórica porque ratifica la medida precautoria que ha protegido a los maíces nativos del país. Esta organización en México recordó que desde 2013 la medida precautoria impulsada por Demanda de Acción Colectiva contra la siembra de maíces transgénicos ha detenido las solicitudes de permiso para sembrar maíces transgénicos en México. En respuesta, dijo que las empresas PHI, Dow, Syngenta y la actual Bayer Monsanto presentaron decenas de impugnaciones y prefirieron no realizar investigación alguna en el país para demostrar la ausencia de riesgos. Desde este colectivo dijeron que esta decisión es trascendental para la preservación de los maíces nativos y la milpa, pero también para el sector apícola y para las abejas mismas, como parte de la biodiversidad, que han sido severamente afectadas por el ingreso de los transgénicos como la soja y el maíz, al igual que el uso de agrotóxicos como el glifosato. También consideraron que la unanimidad de la decisión reitera la validez de los argumentos presentados por la colectividad demandante a favor de los derechos colectivos de comunidades campesinas e indígenas y de las personas consumidoras de maíz. Además de sentar un precedente para demandas de acción colectiva en curso y demandas futuras. Si bien la resolución de la SCJN es para festejar, es preciso advertir que los fallos judiciales no garantizan que en realidad se cumplan estas medidas. Señalaron que sin un Estado de Derecho que garantice el cumplimiento de las sentencias judiciales, los daños no podrán ser evitados, como sucede en la península de Yucatán, donde, a pesar de las prohibiciones, la soja e incluso el maíz transgénico se siembran de manera ilegal e impune. Bueno, repasando y sintetizando, en México un nuevo fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vuelve a prohibir los cultivos de maíces transgénicos. Desde México bajamos y nos instalamos en la República Federativa del Brasil, en donde se posterga una vez más la aprobación del trigo transgénico, aunque en nuestro país ya hay más de 50.000 hectáreas sembradas. Brasil, el mayor comprador de trigo argentino, volvió a postergar la votación por la liberación comercial del trigo transgénico HB4. Mientras organizaciones de científicos y referentes ambientales continúan rechazando públicamente el cereal manipulado que no tiene antecedentes de aprobación en ningún otro país del mundo, productores agropecuarios de la Argentina ya cuentan con más de 50.000 hectáreas sembradas. La respuesta brasileña podría tener lugar en el mes de noviembre próximo si es que no hay un quinto aplazamiento. Es la quinta vez que Brasil resuelve aplazar la aprobación del trigo transgénico. En medio de un fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas, colectivos de consumidores y científicos de ambos países, que advierten sobre los supuestos peligros que representa el trigo resistente a la sequía y al herbicida glifosato de amonio, 15 veces más potente que el conocido glifosato, según las Naciones Unidas. La principal crítica sobre el trigo HB4 apunta a la necesidad de un debate social que incorpore a los actores que serán alcanzados por el consumo de alimentos básicos en Argentina, como el pan, las pastas y otros productos cuya materia prima sería el cereal transgénico. Lo cierto es que la cuestión del trigo HB4, al igual que la de otros cultivos transgénicos con uso de herbicidas peligrosos, no ha sido parte de un amplio y necesario debate social, porque no se habilitaron las instancias de información pública y participación para que efectivamente sea debatido. Así lo mencionaba el comunicado de Trigo Limpio. Desde esta organización solicitan la detención de la siembra de este trigo y que no se avance en su aprobación definitiva hasta tanto se habiliten las instancias de participación pública amplia que establecen las leyes. Hacen referencia, en este caso y sobre todo, a el acuerdo de Escazú, un acuerdo internacional que ha entrado en vigencia en Argentina y otros países del mundo hace pocos meses atrás, y que mediante el cual se garantiza el derecho a la información y participación pública de la ciudadanía respecto a temas ambientales. Bueno, pasando en limpio, entonces Brasil, que sería el principal comprador del trigo, que es el principal comprador del trigo, casi más del 50% de lo que sale de trigo de la Argentina fronteras afuera, termina en el Brasil, no está autorizando el ingreso del HB4, este trigo transgénico que ha sido producido en Argentina por el CONICET junto con la empresa Bioceres, un desarrollo argentino que no encuentra grieta en ningún tipo de gobierno. Lino Barañao, quien fuera ministro de Ciencia y Tecnología en Argentina en el gobierno anterior de Cristina Kirchner, que permaneció durante el gobierno de Macri, el desarrollo del trigo transgénico viene estableciéndose desde el gobierno anterior de Cristina, con el gobierno de Macri y con el gobierno de Alberto Fernández. Finalmente se aprobó el trigo, digamos, se aprobó este evento biotecnológico, aunque, y después vamos a dar algunos detalles más de información que se dio a conocer en el día de ayer de la justicia argentina, que puede hacer retroceder lo que está sucediendo en los hechos. Ya hay más de 50.000 hectáreas sembradas. El problema básicamente radica en que no van a poder ingresar en Brasil esos productos y van a terminar en la mesa de las y los argentinos, claro, en la elaboración de alimentos básicos de la canasta, claro, familiar, como son las pastas, sí, el pan. Exactamente. Así que bueno, en un ratitín nomás vamos a dar un poquito más de información sobre este tema, porque en el día de ayer se conoció fallo judicial en nuestro país. Simplemente decir que si bien a niveles del gobierno no hay grieta con este tema, tampoco parece haber grieta a nivel de las organizaciones del campo, desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena y hasta la propia Mesa de Enlace se expresó en contra del trigo transgénico. Esto no hay, digamos, antecedente en la Argentina, claro, en la que haya tanta coincidencia de distintos sectores, sea a nivel gubernamental o sea a nivel de las organizaciones de productores. Estamos hablando que la sociedad rural, Coninagro, la Mesa de Enlace, la patronal del campo, está en contra del trigo transgénico. Ellos lo plantean desde el lugar comercial. Claro. No van a tener dónde colocarlo afuera. Exacto. No solo en Brasil, sino que además estas más de 50.000 hectáreas de trigo transgénico ya cultivado estarían contaminando el trigo limpio, como se le llama, claro, trigo convencional, que es lo que sí se está exportando. La Unión Europea no deja entrar productos transgénicos, por ejemplo, otro de los destinos de las exportaciones. Y bueno, si es a fuerza del bolsillo, que sea, pero está bueno que sea. Bien, bueno, vamos con un spot de la campaña argentina Trigo Limpio, una canción y volvemos para seguir compartiendo algo más de información sobre este tema hoy en el Día Mundial de la Alimentación. En casa, un clásico son las pastas de la abuela. Toda mi vida voy a llevar conmigo el recuerdo de esos domingos. Los sabores, los olores, el estar con mis seres queridos, el compartir. Lástima que esto es cosa del pasado. Ahora el trigo va a ser transgénico y le van a echar glufosinato de amonio. Más veneno, más enfermedades, más muerte. Cada vez más tóxica nuestra mesa y cada vez más envenenados nuestros encuentros. Quisiera que fuera como antes y que podamos comer comida de verdad. Fui yo. para romper el aislamiento. Poné la pava. Oh, Mr. Tango. Poné la pava. Escuchábamos a Los Cojolites, estos sones jorochos de México, haciendo la canción La Contradicción. Y con este ritmo de tango nos venimos para nuestro país, porque, como lo decíamos recién, hay novedades judiciales respecto a la siembra y la aprobación de este evento biotecnológico que es el trigo HB4, el primer trigo transgénico del planeta. La Fiscalía Federal pidió suspender la aprobación del trigo transgénico. El fiscal Fabián Canda pidió a los jueces federales que suspendan lo antes posible la aprobación del trigo transgénico en la Argentina, llevada a cabo el año pasado por el Ministerio de Agricultura de la Nación. En un dictamen que se dio a conocer esta semana, el fiscal afirma que la aprobación no es válida porque no respeta el artículo 41 de la Constitución Nacional. Este artículo garantiza el derecho a un ambiente sano y tampoco respeta el principio precautorio que establece la Ley General del Ambiente. El trigo HB4 es promocionado como tolerante a la sequía y también al glifosato de amonio, un herbicida más tóxico que el glifosato. Es un transgénico de la empresa Bioceres, desarrollado por científicos de la Universidad Nacional del Litoral y el CONICET, y es el primer trigo transgénico que se aprueba en el mundo. Otras empresas, como Monsanto, habían intentado años atrás aprobar trigos transgénicos en países como Estados Unidos, pero no lo consiguieron. Fue Marcelo Alós, titular de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional de la Nación, quien en octubre del año pasado, octubre 2020, autorizó la comercialización del trigo HB4 mediante una resolución, la 41/2020, pero estableció una condición: que sea aprobado por Brasil, principal importador del trigo transgénico argentino, de trigo, de cualquier tipo de trigo en la Argentina. Bueno, recordemos lo que decíamos hace un ratito. Esta semana Brasil volvió a aplazar la aprobación de este evento. No va a ingresar. No lo autorizó. Nada, ni un granito de trigo transgénico a Brasil. Sin embargo, Bioceres y sus clientes ya sembraron por segundo año consecutivo este trigo HB4 en al menos 5 provincias argentinas y lo mantienen acopiado a la espera del visto bueno brasileño. Para el fiscal, la aprobación de este trigo transgénico viola la ley porque se decidió pese a la incertidumbre acerca de los efectos en la salud y en el ambiente. Al referirse a los riesgos, el fiscal Canda cita un cuestionamiento realizado por más de 1,000 investigadores del CONICET y una treintena de universidades públicas de todo el país que advirtieron sobre los daños a la salud pública y al interés común que generaría la aprobación de este trigo HB4. Además, reitera los argumentos expuestos por el Ministerio Público Fiscal ante un pedido anterior de suspensión de semillas transgénicas de soja, maíz, arroz y algodón. Soja, maíz, arroz y algodón ya vienen siendo cultivados hace rato, todos transgénicos, en la Argentina. El trigo lleva más de 50.000 hectáreas sembradas hace un año en 5 provincias del país. Este fallo de la Fiscalía, del Ministerio Público Fiscal, no solamente puede hacer retroceder la aprobación del trigo transgénico, sino que siente un precedente ante el caso de todos los otros cultivos transgénicos que están siendo sembrados en la Argentina, porque ese caso está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que todavía no ha resuelto. Entonces, la importancia del fallo del Ministerio Público Fiscal, de esta fiscalía en el día de ayer, tiene que ver con esto de que puede generar un precedente para la decisión que debe tomar la Corte respecto a todos los cultivos transgénicos uh-huh. que están sucediendo en la Argentina. Yo recuerdo algo. Acá se nombra para el trigo HB4 a un herbicida mucho más potente que el conocido glifosato, que es el glufosinato de amonio. Uh-huh. Yo me acuerdo que hace cosa de 5 o 6 años de atrás, cuando se cobraba cada vez más fuerza la lucha por la prohibición del glifosato, que ya había informes que daban cuenta de que, aunque se prohibiese el glifosato, se venía el desarrollo de un agrotóxico superior, más potente y más perjudicial para la salud que el glifosato. Bueno, bienvenido, acá lo tenés, uh-huh. es el glufosinato de amonio que está siendo rociado en 5 provincias del país, en más de 50.000 hectáreas, desde hace un año. Un experimento que no está sucediendo en ningún lugar del planeta. Bueno, lo tenemos acá, el evento transgénico del trigo, que lo peor de todo es que no está habiendo un debate abierto, público, con participación de las universidades, las familias de campesinas y campesinos. No está habiendo un debate público sobre este tema, que avanza y que lamentablemente, como ya pasó con la soja, con el maíz, con el algodón, ahora lo peor de todo es que el trigo está en la base de la canasta alimenticia de uh-huh. toda la familia de la Argentina, ¿no? Bueno, pero también el arroz, que ya es cultivado de esta forma, y también. Sin embargo, la mayoría creo que no lo tiene presente, porque no es que dice el paquete arroz transgénico. Ese es otro de los temas. Es como una omisión. Uh-huh. Pero es una realidad. Sí. Ese es otro de los temas que tiene que ver con la ley del etiquetado frontal, uh-huh. que no están dando quórum en el Congreso de la Nación para su tratamiento. Por lo menos eso sucedió la semana pasada. Se espera que antes de fin de mes, para el 26 creo que de octubre, está previsto un nuevo tratamiento de la ley de etiquetado frontal. Pero a su vez, y en el juicio en contra de todos los productos transgénicos que está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no solamente se pide una marcha atrás con los cultivos transgénicos en Argentina, sino también esto, que etiqueten el envase de cada producto y que se pueda leer de forma clara producto transgénico. Exacto. Para que cada consumidor decida sepa si quiere o no consumir eso. Uh-huh. Así que bueno, es un tema que vamos a seguir de cerca porque está habiendo novedades casi, le diría que a diario. Escuchamos una canción, bajamos un toque, uh-huh. nos vamos un poquito al surco. Bueno. Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua del arroyo de oscuridad. Amala, ya la siembra se echó a perder, el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad, y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar, y el agua del arroyo le fue a cuidar. En una hora triste quise cantar, dentro de mi canto quise gritar, y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya, la hora en que fui a cantar, Amalaya, la hora en que fui a gritar, si gritando se llora para callar. Sucediendo no llega el mar. Amala, ya la hora en que fui a cantar. eras a la hora en que fui a gritar. Llegó la hora de clarinar, de clarinar, de clarinar, de clarinar. Poné la pava porque ya volvemos. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.